Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Existen muchas versiones acerca de la muerte de Marilyn Monroe. Una de ellas relata que ella habló a un actor de cine y le dijo que acababa de tomar una dosis letal de pastillas para dormir, pero no halló una respuesta satisfactoria a su demanda. Cuando su empleada encontró su cadáver a la mañana siguiente, observó el teléfono en el suelo cerca de la cama. Ella escribió un incisivo artículo en donde dice qué fue lo que realmente mató a Marilyn. En él escribió que ese teléfono en el piso era de alguna manera un extraordinario símbolo de la vida de esa mujer y de todos los seres humanos. Todos esperamos que alguien nos preste un poco de atención. Existen variadas personas que tienen acceso a las comodidades de este tiempo, poseen sus automóviles nuevos, casas muy cómodas, heladeras llenas, posibilidades de viajes a distintos lugares del mundo y muchos otros bienestares, pero no han conseguido algo que es fundamental en el ser humano: alguien que les ofrezca afecto sincero y poder dar amor verdadero. Eso no se compra, porque lo más importante de la vida es gratuito. Cada uno de nosotros estamos llamados a cultivar verdaderas amistades. Ellas no se improvisan, se requiere un cultivo de relaciones fraternas auténticas que busquen el bien sinceramente. Nos lleva a una oferta verdadera y una demanda de recibir afecto. En la medida que damos, recibiremos. No esperemos que llegue mágicamente el amor de los demás. Pongamos los medios para darlo cordialmente. En primer lugar, seamos cada día mejores con quienes nos rodean, buscando dar todo lo que nos gusta que haga por nosotros. Acrecentemos la amistad con personas que conocemos de hace mucho tiempo. Empecemos a pensar mejor de los otros y no esperemos que ellos tengan iniciativas de acercamiento. Comencemos nosotros y seamos cada vez más tolerantes, comprensivos, capaces de perdonar y superar cualquier susceptibilidad egoísta. Por supuesto que en esto influye mucho la forma de obrar de cada uno, pero todos podemos hacer un poco de esfuerzo para dar amor, sabiendo que todos lo necesitan. Incluso los que parecen más fríos o autosuficientes. Expresemos nuestra donación con gestos cotidianos de benevolencia que nos hagan experimentar la alegría de amar. No esperemos nada de los otros en cuanto a que den pasos iniciales. Comencemos dándolos nosotros. Así sembramos lo que deseamos cultivar. La mejor semilla es la del amor sincero convertido en obras. Que Jesús, modelo y fuente del verdadero amor, nos haga crecer en el cultivo de la amistad, pensando que los humanos fuimos hechos para amar, ya que somos imagen y semejanza de Dios que ama sin límites. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.